Ahí, ¿no? Bien, muchachos, vamos a iniciar nuestra clase. Estamos viendo, bueno, se supone que iniciamos la sección AP. Y el material de clase, el material de problema, ya lo han subido, así que pueden encontrarlo por ahí. La sección teoría, subido el material que voy a resolver ahora. O sea, ya está subido el material teoría. Ya te dije, puedo resolver un par de problemas, más, no, dos nomás, pero no. Voy a resolver unos dos y acabamos la clase de teoría y el material de AP ya está, así que pueden ir revisando los problemas, ¿no? Tratar de resolverlos. Yo acá avanzo esto. Mientras voy a avanzar. Por ejemplo, esta pregunta, una pregunta clásica donde si observas bien los datos, acá el segmento AC, o acá dice, bueno, la recta AC. Esta recta AC es perpendicular a AB, pero también es perpendicular a CD. Entonces, ahí te das cuenta que AC representa la distancia entre las rectas cruzadas. ¿Ya? AC representa la distancia entre estas dos rectas que se están cruzando. Bueno, el problema me da estos datos. AC2 a AB4. Acá arriba, ¿no? AB4 y BD, que es este de acá, está perpendicular, dice que es 2 rayos 3. Pregunta, ¿cuánto es la medida del ángulo determinado por las rectas AB y CD? Ángulo entre esta recta AB y esta recta CD. Bien, y entonces, muchachos, te muestro cómo se hace este problema. En realidad, aquí te puedo comentar que hay bastantes diferentes tipos de problemas, ¿no? Como recién estamos empezando, sería cuestión de que practiquen, busquen más problemas para seguir practicando, resolviendo. Yo te pido eso, ¿no? Al menos ahorita que estás empezando, pues sí te va a hacer falta. Los que ya tienen experiencia y base, creo que el nivel que tenemos acá es regular, de regular para arriba, ¿no? Entonces, vamos revisando. La respuesta es la B, si no me equivoco. Vamos a ver qué se hace, ¿no? En el problema, señores, aprovechamos inmediatamente la distancia. ¿Cómo aprovecha esa distancia, profe? Mira, cuando tú tengas la distancia entre dos rectas que se cruzan, este es dato, ¿no? Acá es 90, acá es 90. Se recomienda por este punto C trazar la paralela a la otra recta cruzada. O sea, esa es la recomendación, ¿no? Aquí abajo, por el punto C, trácese una recta paralela a esta otra. Por si acaso, 2 es dato, ¿no? 4, este 4 también es dato. 2 raíz de 3, por si acaso, todo lo que acabo de colocar son los datos que nos da este problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haces ahorita? Por el punto C, muchachos, voy a trazar la paralela a AB. En este caso, ahí está la recta L, paralela a la recta de arriba. Profe, acá es 90, correcto. Acá abajo también es 90 porque estoy trazando paralelas, ¿verdad? O sea, esta recta AC es perpendicular a la recta L. Y acá abajo también, ¿no? Perpendicular a la otra recta. Muy bien, una vez que haces eso, nótese lo que está pasando, ¿no? Justo al trazar la paralela, podemos decir que el ángulo formado por la paralela con la otra recta será entonces el ángulo entre las dos rectas cruzadas. Y eso es justamente lo que nos piden calcular. ¿Qué ángulo forma la recta AB con la recta CD? Y ojo, esta recta L paralela a la recta que ves arriba tiene ese objetivo. O sea, uno de los objetivos es que al trazar la paralela, aquí abajo está el ángulo formado por las rectas cruzadas. Pero no es el único, ¿no? O sea, el problema de este tipo se recomienda, por ejemplo, ya que trazamos la paralela, fíjate bien qué ha pasado, ¿no? Te das cuenta que acá abajo como que hay un plano, una base, ¿no? Y te das cuenta, mira, acá abajo como que tengo una base. Esta recta AC es prácticamente perpendicular a este plano base. Cuando tú veas esta situación, inmediatamente, desde B, trazas también la perpendicular. Así como acá tienes esta alturita, desde B se recomienda trazar la perpendicular también. Esto lo vamos a practicar en un momento. Entonces, acá tengo esta perpendicular. Oye, acá también tengo una perpendicular, ¿verdad? Ahí está la perpendicular. Ahora, oye, al trazar la perpendicular, este 4 y este 2 prácticamente los voy a trasladar, ¿no? La altura 2 se traslada acá y el 4 se va acá abajo. Mira, ahí está el 4 porque este es un rectángulo y la altura 2 la ponemos justo acá abajo. Ahora, quiero que veas esto que hemos hecho también en teoría. Mira, la línea BH prácticamente es perpendicular a este plano. Pero esta de acá, pues en realidad es la primera. Y abajo, esta recta verde, es como quien dice una recta de la base, una recta del plano, a la cual desde B le estoy trazando esta perpendicular. A ver, vamos a ver si la atinas. Esta es la primera, ¿sí? Y esta que ves acá es la tercera. Muchachos, tengo la primera y tengo la tercera. ¿Recuerdan eso? Si tenemos la primera y la tercera, entonces abajo tiene que estar la segunda. Esto, muchachos, sería el teorema de las tres perpendiculares. Podemos asegurar entonces que abajo la recta HD tiene que ser perpendicular a la recta base CD. Chicos, si tengo la primera y la tercera, falta la segunda. Así que trazamos rápidamente HD, ¿no? Trazamos HD 90 grados. Oye, pero ahora ahí vemos que se está formando un triángulo rectángulo. O sea, justo el hecho de que BH sea perpendicular a la base me lleva justo acá, mira, a este triángulo de BH, ¿no? Ese triángulo que te estoy colocando de amarillo, mira, tiene cateto 2, acá es recto, ¿no? Acá, esta es la altura, claro, acá es recto. Oye, la hipotenusa es 2 raíz de 3, y entonces puedes calcular el lado HD. Cuando este es 2 raíz de 3 y este es 2, este lado HD resulta, señores, ser igual a 2 raíz de 2. Profe, acá abajo tengo 2 raíz de 2. Sí, ahí te lo pongo, ¿no? Oye, acabo de descubrir que acá es 2 raíz de 2. Y ahora, muchachos, para terminar, fíjate bien lo que pasa en la base. En el triángulo CDH, abajo, ¿no? Abajo. En el triángulo CDH, ¿qué es lo que tenemos en este triángulo CDH? Mira, el punto D nos muestra aquí un ángulo recto. Por si acaso, acá adentro también hay un ángulo recto, ¿verdad? Ahora, yo veo que acá, este lado, este cateto es 2 raíz de 2 y esta hipotenusa es 4. Si gustas, aplica Pitágoras y calculas el otro lado. Y si tienes práctica, date cuenta que si a 2 raíz de 2 lo multiplicas por raíz de 2, te sale 4. ¿Cómo, profe? Claro, es como si este lado fuera A y entonces la hipotenusa es A raíz de 2. Si recuerdas eso, esa es una regla. Esa regla nos sugiere que cuando acá es A y acá es A raíz de 2, oye, este ángulo tiene que ser 45. Bueno, y en todo caso, chicos, en el triángulo CDH, si tú calculas el lado CD, como esto vale 2 raíz de 2, si aplicas Pitágoras y calculas este lado, oye, vas a descubrir que este lado CD también es 2 raíz de 2. O sea, tienes varias maneras de verificar esto. El hecho de que tengas estos dos lados, el cateto y la hipotenusa, te va a llevar a calcular este ángulo. Repito, si acá hay 2 raíz de 2, lo multiplico por raíz de 2, me sale 4. O sea, inmediatamente voy a asegurar que esto solo ocurre cuando X es 45. Y, por favor, miren bien lo que acabo de hacer, porque en examen de admisión ha venido esto, ha venido el examen de admisión ya hace poco, 2019, si no me equivoco, ¿no? Hace poco ha venido esto, justo en el material de la AP lo he puesto, ¿no? Ahí está la pregunta de examen de admisión. Hay varias preguntas de examen de admisión que he puesto, y hay más todavía, así que es cuestión de que se pongan a revisar. Otra cosa, lo que acaban de ver en este problema es algo prácticamente como una regla, ¿no? Cuando tú tengas este tipo de figura, cuando tú veas la distancia entre las rectas cruzadas, normalmente se traza por abajo la paralela, se traza por acá la paralela a esta perpendicular, la altura, y por ahí se trata de ver qué se puede hacer. Hay varias cosas que se pueden hacer acá, demostrado en este problema una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el ángulo entre las rectas cruzadas y también el teorema de las tres perpendiculares. Algo que es para este problema. En otros problemas, de repente se emplean otros detalles, pero al menos esa es la idea general, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en otros ejercicios. Chicos, yo quería hacer otra pregunta más, y ahora que estamos acá, pues, voy a hacer esta pregunta número 8, ¿ya? Esta pregunta, déjame contarte su historia, ha venido hace como, wow, ¿cuántos años? Hace unos 12 años, o un poco más de repente. Y yo me acuerdo que esta pregunta es examen de admisión de la uni, ¿ya? ¿Profesor ha venido a la uni? Sí. Vino hace como 12 años, creo, ¿no? Más o menos, ¿no? No me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que ahora último, en el examen de admisión que ha habido ahora que ha sido virtual, ha venido también este problema. Así es. ¿Qué? ¿Ha vuelto a venir, profe? Ha vuelto a venir, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver por eso, ¿no? Justo por eso quiero que lo veas. ¿Qué se hace en este ejercicio, profe? ¿Qué cosa es lo que tiene? Vamos a ver. Primero, para empezar, ¿no? Tengo un plano P y se tiene el ángulo BAC en el plano que mide 60. Y luego hay un punto S que es exterior al plano, dice, ¿no? Y que dista 25 del vértice A, 7 del lado AB y 20 del lado AC. Calcular la distancia del punto S al plano P. Bien, entonces, jóvenes, si ustedes están atentos, hay que colocar toda la información y eso lo tenemos acá. Vuelvo a repetir, ¿no? Pregunta de examen de admisión que ha venido hace varios años, pero que lo han vuelto a poner en el examen pasado. Hace poquito nomás, muchachos. Por eso lo hacemos, ¿ya? Muy bien. Oye, ¿qué tenemos acá? Graficamos y más o menos esta sería la idea, ¿no? Tengo un plano. En este plano se encuentra un ángulo, el ángulo BAC. Luego hay un punto S exterior al plano. Hay un punto S afuera, ¿no? Profe, el ángulo mide 60. Sí, eso es dato. Hay un punto exterior al plano que lo coloco acá afuera. Este es un punto exterior. Y se cumple que la distancia del punto S al vértice A es 25. Este es dato, ¿verdad? La distancia de S al lado AC, o al lado AB, ¿no? Al lado AB primero, ese es 7. Ojo, la distancia de este punto al lado AB, recuerda, esta es la longitud de esta perpendicular. La distancia de S al lado AC sería, pues, cuando yo te trazo desde acá para acá. Trazo la perpendicular y dice que la distancia al lado AC es 20. Y la pregunta, ¿cuánto es la distancia del punto S al plano del ángulo? Distancia del punto a este plano. Entonces, chicos, desde el punto S trazo la perpendicular hacia este plano, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿cuánto es la longitud de esta perpendicular? ¿Cuánto es esta distancia? Esto ha sido pregunta de examen de admisión. Algunos chicos se tranquearon en este problema, a pesar de que ya les había contado que esto ha venido antes, ¿no? Incluso, así como lo estoy haciendo ahora con mis otros alumnos, había resuelto también este problema, lo había hecho, porque en realidad no es una pregunta que salga de manera rápida, ¿no? Si se dan cuenta, toma poco más de un minuto plantear el problema, ¿no? Graficar bien esta situación. Pero una vez está graficado, entonces, fíjense bien la figura, fíjense la forma que tiene, ¿no? Incluso en el problema anterior que acabo de resolver, hemos visto algo parecido. Hemos visto que si hay una perpendicular al plano y hay una tercera perpendicular, ¿te acuerdas? Profe, primera, tercera. Ah, profe, acá abajo falta la segunda. Y eso mismo lo voy a hacer también por atrás, porque esta es la primera y esta es la tercera perpendicular. Entonces, por acá está faltando la segunda. Y eso es algo que se puede ver cuando tienes práctica, cuando has graficado bien. Y déjame decirte otra cosa, ¿no? El tema que sigue después de este es diedros, creo, y ángulo triedro. Entonces, cuando hacemos diedro, ángulo triedro, esta figura que tú ves acá, prácticamente la encontramos seguido cuando hacemos ángulo triedro. Mira, acá hay tres líneas, ¿no? Tres líneas, acá hay un ángulo abajo y esto se levanta del plano. Entonces, hay tres líneas como que esta figura es más cercana al ángulo triedro. Y en el ángulo triedro muchas veces esto de acá es algo típico. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Así como por adelante te hago esto, por atrás también. Primera, segunda, tercera, y aprovechamos los ángulos que se van a formar. Bueno, esa es la idea en general. Y ahorita, chicos, fíjense. Estos valores creo que son conocidos, ¿no? Profe, 25-20, ¿qué pasó? Ah, pues 25-20, entonces acá abajo me sale 15, ¿no? O por atrás, 25-7, pues abajo me sale 24, ¿no? Fíjate que acá como es recto, acá hay 7 y 25, claro, podemos averiguar cuánto vale esta distancia por atrás. Y también esto de aquí hasta acá también se conoce. Bueno, chicos, entonces ya estamos viendo que hay varias cosas que se pueden hacer. Todo parte de hacer un buen dibujo. Con esto acabamos, chicos, así que presten atención. Ahí vamos. Teorema de las tres perpendiculares, ¿te acuerdas? Primera perpendicular. Ajá, esta que está por acá es la tercera, me falta la segunda. Por eso acá hay 90. Ya, eso mismo, chicos, te lo voy a hacer por atrás, ¿ya? Primera, sí, acá está la primera, ¿no? Y esta de acá es la tercera, ¿no? Entonces, por atrás también, ¿no? A ver, por atrás, trazo esto y ahí estaría, ¿no? Profe, acá tenemos primera, tercera, la segunda es la que va de acá para acá, ¿no? Ya, esta es la segunda perpendicular, por eso que acá es recto, ¿ves? Y ahora, si yo le pongo N a este lado, en este triángulo rectángulo SNH, fíjate bien, ¿eh? En este triángulo rectángulo, acá es recto, ¿ah? ¿Eh? Si acá es recto, 7 es la hipotenusa. X y N son catetos. O sea, ahí puedo aplicar Pitágoras. Pitágoras me dice, chicos, que al aplicar Pitágoras, N cuadrado más X cuadrado es igual a 7 al cuadrado. O sea, si yo quiero calcular X, falta N. Profe, ¿cómo encuentro N? Ya, este N es lo que vamos a calcular ahora. Profe, ¿cómo calculo este N? Ya, quédate. Ahora vamos a completar lo que te decía. Fíjate que por atrás, por adelante, este 15 es producto de este lado 25 y este lado 20. Como que este ángulo rectángulo, si acá es 20, 5 por 4, 25, 5 por 5, acá tiene que ser 3 por 5, 15. Ahora vámonos por atrás. Profe, acá hay 25, acá hay 7. Allá, esta distancia desde N hasta A tiene que ser para 25 y 7, lo que te falta es 24. Ahí tenemos 24. Y entonces, muchachos, en la base, o sea, en este plano, te das cuenta de que tengo 60, tengo 15, tengo 24, tengo la perpendicular, acá vale N, y acá también tengo la perpendicular. Acá está el punto M, ¿no? Ya, entonces, en la base, te voy a sacar lo que tengo abajo. No te vayas a asustar, ¿ah? Te voy a sacar esta parte de abajito. Esto es lo que tenemos abajo. ¿Te das cuenta? Ahí está el 24, 15 y ahí está el 60. Desde H, perpendicular a un lado, perpendicular al otro lado. Desde H, perpendicular acá, perpendicular acá. Y ojo, esto es lo que estás buscando. Entonces, esta parte, por ejemplo, lo hice hace poquito con mis alumnos del anual. Les dije, mira, esto de acá ha venido en uni, pero no les enseñé esto, ¿no? Les dije, tienen que saber primero esto de acá, ¿no? Y esto es geometría plana, triángulos notables. ¿Cómo aprovecho el 60? Fácil, mira. Acá abajo lo que haces es prolongar esto. Prolongamos esto para formar el triángulo rectángulo grande, ¿no? Si acá hay 60 y 90, este ángulo es 30. Ahora, si yo veo que acá es 30, ahora fíjate. Como acá es 15, la hipotenusa es el doble. O sea, todo esto debe ser 30. Pero si acá hay 24, acá me queda 6, ¿no? Ahora, si acá es 6, este triángulo LDH es un triángulo... Oye, este triángulo es rectángulo también, ¿sí o no? Triángulo rectángulo notable, ¿no? O sea, en este triángulo, ¿la regla cuál es? Bueno, si acá es 30... acá es N raíz de 3. Para que acá salga 6, mentalmente, muchachos, este lado N tiene que ser 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 por raíz de 3 me da 6, ¿no? Entonces N, calculamos N, chicos, este N tiene que ser 2 raíz de 3. Esto lo haces acá, ¿te das cuenta? Es lo que está en la base. Pero este N ahora lo reemplaza acá arriba, ¿no? O sea, si te das cuenta, el N que tengo acá, es 2 raíz de 3. Si reemplazo, prácticamente, señores, al reemplazarlo acá, te estaría quedando ya la respuesta, porque solamente me faltaría elevar al cuadrado, pasarlo a restar, y luego sacarle la raíz cuadrada. Jóvenes, ¿cuánto sale todo esto al final? Respuesta, me sale raíz de 37. Esta es una pregunta, como te digo, clásica. Yo la conozco hace años, ¿no? Yo creo que realmente más de 12 años todavía, ¿no? Y me acuerdo mucho de este problemita, porque la gente se tranqueaba en este problema, ¿no? Imagínate la forma que tiene. Y ahora lo han vuelto a poner ahora en el examen de admisión. Entonces, por eso la sugerencia para todos ustedes, ¿no? Que están acá, estén siempre pendientes de las preguntas de examen de admisión pasadas. Revisen, si tienen sus bancos de problemas, revisen no solo los últimos años, ¿no? Los 10, revísense los 20 últimos años, si pueden, los 30 últimos años. Antes venían más preguntas de geometría, más preguntas de matemáticas. Entonces, revisen las preguntas porque están dando vueltas, ¿no? Y la gente que ha postulado en el último examen no puede negar que las preguntas que han venido las ha podido resolver. Hay algunos chicos que no han podido avanzar más porque les faltó tiempo, ¿no? Las notas también han estado dentro de lo normal. Muchos chicos ni para decir que se van a quejar, ¿no? O sea, el examen ha estado para que se resuelva. Entonces, el que estaba bien preparado ha aprovechado bien porque ha hecho más que los demás y por eso ha ingresado, ¿no? Y esa es la idea, pues, ¿no? Que todos ustedes también se pongan a revisar esas preguntas de examen de admisión pasadas. Bien, chicos, yo termino con esto la clase. Espero que hayan entendido. Hay varias preguntas más aquí en el material que están resueltas. Son las 10 primeras preguntas están resueltas. Entonces, como ya el material lo subí, pues ahí pueden revisar la teoría, pueden hacer el recordatorio, ya, de todas maneras, revísenlo. Yo voy a dejar de compartir ahorita esto porque vamos a empezar con el AP. El material del AP ya lo subí, así que por ahí está el material. He puesto, como te decía, varias preguntas que son de teoría, algunas, que en esta parte antes venía bastante pregunta de teoría, Y también he puesto algunos problemas de examen de admisión, como vas a poder ver, ¿no? Yo te pido entonces ahorita, por favor, vamos a salir de acá. Yo voy a salir. Ahorita voy a entrar con el material del APE y ustedes ya pueden ir avanzando. Yo creo que ya seguramente Jorge, que es el abanderado acá, muchachos, seguramente ya está, digamos que ya está, ¿cómo se dice, no? Ya está avanzando, ¿no? Ya está destrozando los problemas. Sin embargo, tengan cuidado en la teoría, ¿no? La teoría es donde normalmente la mayoría de alumnos que tienen práctica cae bastante, ¿no? Entonces, muchachos, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Espero que estén bien, ¿no? Espero que les haya salido bien. Muchachos, salgo de acá entonces. Ahora sí, prepárense para el APE. Te doy unos minutos para que te pongas a revisar, ¿no? Para que puedas, digamos, avanzar los problemas. No sé, ¿no? Algo tienes que hacer, pues, ¿no? No te pases. Bien, entonces yo supongo que todos ya han visto el material, así que los problemas, bueno, te voy a poner el problema 1 en pantalla, que es teoría, y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Jorge, wow, ya sacó las respuestas de las cuatro primeras. Ajá. Bueno, vamos a ver si está bien, ¿no? O sea, de hecho, hay que tratar de ver si están bien. Y vamos avanzando lo que se pueda. Todo el mundo, ya todos se ponen a revisar, se ponen a trabajar esto. Ya, yo voy a darte unos minutos y ya sabes, ni bien empiezo, acabamos al toque, creo. Al menos como es teoría, creo que puedo avanzar rápido eso. Y las otras, las chequeamos también ahí, ¿no? Así que por favor, todo el mundo, muchachos, a trabajar ahorita. Voy a poner música para relajarme un poquito, pero no sé, cuando pongo música se vuelve. Se distorsiona el sonido, no se escucha. Ah, el problema de poner música es qué música te gustará a ti, ¿no? Yo estaba escuchando ahorita música de. Estaba escuchando música de una de las artistas que le gustaba a mi hermano cuando éramos adolescentes. ¡Wow! Esa artista es Cindy. No sé si han escuchado hablar de Cindy. Cindy Lauper. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Me dicen por acá que la 4 tiene dos claves iguales. ¡Wow! ¿Me metió la pata? No puede ser, ¿ah? ¿Eh? Bueno, esperemos que no sea la respuesta, ¿no? Porque si es la respuesta, entonces ya pues una de esas es, ¿no? A ver, chicos, la pregunta 1. A ver, voy a cotejar primero qué ha sacado tu compañero Tafur, ¿no? Jorge. Jorge dice que la 1 le sale la E. Muy bien, ahora vamos a chequear esto, ¿verdad? La 1, la E. Ahora vamos a ver. Dos rectas que no se intersecan son paralelas. Muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Ah, profe, pero si las rectas que no se intersecan, ¿qué son? Pueden ser dos rectas cruzadas en el espacio, ¿verdad? O pueden ser dos rectas paralelas. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Qué, profe? Claro, si las rectas no se intersecan, pueden ser paralelas o cruzadas. Estamos en el espacio. La segunda, la intersección de dos planos secantes es una recta. Ojo, planos secantes. La intersección efectivamente es una recta. Por ejemplo, me acuerdo que en CEPRE creo que habían puesto la intersección de dos planos es un segmento. Y muchos alumnos habían marcado verdadero. No, un segmento es una cosa, una recta es otra cosa, ¿no? Son cosas distintas. Por lo tanto, acá, para dos planos secantes, efectivamente la intersección es una recta. La que sigue. Dos rectas secantes determinan un plano. Ajá, esto es teoría. Sí, dos rectas secantes determinan un plano. Por lo tanto, la respuesta para este problema, falso, verdadero, verdadero. La clave, la C. Entonces, déjenme decirles que acá hay un montón de alumnos que se han equivocado en la 1, creo, ¿no? La 1, la E, profesor. Acá hay varios chicos que sí me han marcado CCC. Bueno, ahí está, ¿no? Pero hay otros que, lamento decirlo, Jorge, te has equivocado. Bueno, pero esperemos que sea solamente en esto, ¿no? De repente en las otras sí estás bien, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta 2, ¿ya? Pregunta 2. Profe, ¿qué dice la 2? A ver, vamos a ver. En la 2, según Jorge sale la B de burro. Solo 2. Ajá. Solo 2. Indique la veracidad de cada una de las siguientes. Ya, me están preguntando cuál es verdadera. A ver. Cuatro puntos determinan un máximo de cuatro planos. ¿Cómo es esto de la determinación? Recuerda que tres puntos determinan, tres puntos no colineales determinan un único plano. Profe, y si tengo cuatro puntos, ¿cómo haría para encontrar el máximo número de planos? Allá. Ojo, tú quieres encontrar el máximo. Entonces, para encontrar el máximo, tengo que disponer los puntos en cierta forma. Por ejemplo, ponte que un punto esté acá y otro punto esté por acá. Claro, no pueden estar en línea recta porque entonces ya no habría plano, ¿verdad? Le tengo que poner cuatro puntos, a ver, puedo poner así tres puntos de repente acá abajo y un cuarto punto por acá arriba, ¿no? Entonces la idea en realidad es directo. Se supone que cuando yo tengo tres puntos puedo determinar un plano, tres puntos no colineales. Tengo cuatro puntos, Si tengo cuatro puntos, entonces como quiero encontrar el máximo número de planos, digo esto. Como son cuatro puntos, tengo que agrupar esos cuatro puntos de tres en tres. Por lo tanto, el máximo número de planos que se encuentra en este caso será, a ver, el máximo número de planos, ¿no? Las combinaciones, voy a tomar combinaciones de estos cuatro puntos tomados de tres en tres. Claro, porque si yo tengo tres puntos no colineales, ellos determinan un único plano. Y si tengo cuatro puntos, pues hay que disponer los cuatro puntos de manera que agrupando tres de tres en tres se determine un plano. Por lo tanto, debo tener las combinaciones de los cuatro puntos tomados de tres en tres. Profe, ¿cómo se desarrollan las combinaciones de cuatro en tres? Ah, las combinaciones de cuatro en tres. Eso es cuatro, arriba se coloca, a ver, acá se coloca la raya. Este número combinatorio. Dice que abajo colocas el factorial 1 por 2 por 3, pero arriba vas a colocar tantos factores como ves abajo, solo que empiezas por 4 y comienzas a disminuir. 4, el que sigue sería 3, y el último que sigue sería 2. 4 por 3 por 2. Abajo tengo 3 factores, arriba también 3 factores, pero empiezas en 4 y disminuye de 1 en 1. Por si acaso esa regla para desarrollar esto, ¿no? Acá vemos que se cancela 3 por 2 y el resultado me sale 4. Con 4 puntos puedo determinar un máximo de 4 planos. Entonces, la primera, señores, sería... Claro, si yo tengo estos 4 puntos, los planos que se podrían determinar podrían ser, por ejemplo, ¿no? Si tú agarras estos de acá, acá se determinaría un plano, ¿verdad? esos tres determinan un plano. Si agarro este de arriba con este de abajo y con este de abajo, ahí determino ya un segundo plano. Si por abajo agarro los tres, bueno, abajo si agarro los tres, ¿no? Estos tres de abajo, acá abajito, chicos, determinarían otro plano más, ¿no? Acá abajo, chicos, este con este y con el de acá, acá abajito estaría hablándose de otro plano más, ¿no? Esos tres puntos determinan otro, ya van tres planos, ¿sá? Y finalmente, chicos, los tres puntos que aparecen por acá, ¿por dónde, profe, por dónde? Los tres puntos que aparecen por acá, por atrás, ¿no? O sea, por atrás ahora, este de acá, mira, ahí vemos que agrupando de tres en tres, puedo encontrar el máximo número de planos que se pueden determinar con cuatro puntos, efectivamente, ¿no? Esto es cuatro, ¿no? Toda recta exterior a un plano y paralela a una recta del plano es paralela a dicho plano. Acá, por ejemplo, la gente cae cuando interpreta lo que es una recta exterior a un plano. Pregunta, ¿qué es una recta exterior a un plano? Una recta exterior a un plano es prácticamente, muchachos, una recta que no tiene puntos en común con el plano. Ojo, una recta exterior al plano es una recta que no tiene puntos en común con el plano. Eso significa entonces que de frente, ¿no? Si yo tengo una recta exterior a un plano, definitivamente esta recta es paralela al plano. ¿Por qué? Porque esta recta tiene todos sus puntos exteriores al plano. Es decir, esta recta tiene todos sus puntos exteriores al plano. Si yo considero el plano y la recta, pues son dos conjuntos disjuntos. Su intersección es el vacío. Y eso prácticamente corresponde a una recta paralela al plano. Así que toda recta exterior a un plano, lo que me dicen después, que es paralela a una recta del plano, digamos que estaría de más, ¿no? Pero igual, si la recta es exterior al plano y es paralela a una recta del plano, bueno, eso es cierto, ¿no? Si la recta es paralela al plano, también va a ser paralela a una recta del plano. ¿Es paralela a dicho plano? Bueno, esto es verdadero. La última. Profe, si una recta es paralela a un plano, entonces es paralela a cualquier recta del plano. Y esto último, tú sabes que es falso, ¿no? Si una recta es paralela al plano, no necesariamente es paralela a todas las rectas del plano. Por ejemplo, yo tengo este plano y una recta paralela al plano podría ser una recta como esta de acá. Una recta paralela al plano, chicos, esta recta de arriba, ¿no? Ahora, si esta recta es paralela al plano, ¿qué significa? Ah, si esta recta es paralela al plano, pues en el plano yo tengo alguna recta que de repente es paralela a esa recta, ¿no? O sea, se puede trazar en el plano alguna recta que sea paralela a esta recta. Pero definitivamente, muchachos, vamos a encontrar otras rectas que no son paralelas a la recta dada, ¿no? O sea, acá en el plano hay un montón de rectas que no son paralelas a esta. A pesar de que esta recta es paralela al plano, eso no significa que esta recta sea paralela a toda la recta del plano. Y ojo, acá dice, si una recta es paralela a un plano, entonces es paralela a cualquier recta del plano. Esto, muchachos, es falso. Por lo tanto, la respuesta acá sería 1 y 2. Solo 1, la clave de la C. Pregunta 2, la clave de la C. Jorge, la 2, tú me has marcado la B. Oye, ¿te das cuenta cómo es esto? Las 2 te has equivocado, Jorge. Y yo les dije bien claro, ¿no? En teoría, tienen que leer, tienen que familiarizarse con los términos que se están empleando. No puedo marcar por marcar. Si no estoy seguro, pues lo más probable es que cometa errores. O si no lo entendí bien, si no leí bien, si no estuve atento a la teoría, eso es lo que te va a pasar en teoría y te vas a equivocar. Chicos, pasamos a la tercera pregunta. La tercera, profe, sí, de una vez. Tercera. A ver, según Jorge, la tercera sale la D. A ver, vamos a ver, ¿no? Según Jorge, la tercera es la D. A ver, vamos a ver, chicos. De repente acá sí le atinó, de repente acá sí le salió. La tercera. A ver, ¿cuál es la clave en la tercera? Vamos a ver. Todos los planos paralelos a una recta son paralelos entre sí. Todos los planos que son paralelos a una recta son paralelos entre sí. Ajá. Chicos, ¿se acuerdan cuando estudiamos temprano, no? Teoremas sobre paralelismo. Oye, ahí mencionamos esto, ¿no? Todos los planos que son paralelos a una recta, bueno, no dijimos exactamente esto, sino dijimos que Si una recta es paralela a dos planos secantes, entonces es paralela a la intersección, ¿no? Pero acá dice, todos los planos que son paralelos a una recta son paralelos entre sí. A ver, profe, ¿cómo es esto? ¿No es lo mismo? No, esto sería diferente, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Todos los planos que son paralelos a una recta son paralelos entre sí. A ver, acabo de decir que hemos visto temprano esto, ¿no? Si una recta es paralela a dos planos secantes, es entonces paralela a la intersección. Muchachos, yo tengo acá dos planos, voy a ponerte algo así como una puerta que se abre, ¿no? Dos planos que son paralelos. No, digo dos planos secantes. Y esta recta, te voy a poner una recta por acá, esta recta es paralela a los dos planos. ¿Tú sabes qué significa que la recta sea paralela a dos planos secantes? Dijimos que significa que la recta tiene que ser paralela a la intersección. Chicos, si esta recta es paralela a este primer plano, a este plano que está por acá, llámale plano P, ¿no? Si esta recta es paralela al plano P, y además esta recta es paralela al plano Q, y los planos P y Q son secantes, entonces la recta es paralela a la intersección de los planos. Ya, eso lo hemos visto en teoría. Pero escucha lo que dice acá. Todos los planos paralelos a una recta son paralelos entre sí. Chicos, estos dos planos son paralelos a la recta. Pregunta, ¿estos dos planos son paralelos? No, ¿no? El hecho de que los planos sean paralelos a una recta no me garantiza que los planos sean paralelos entre sí. Por lo tanto, la primera proposición es falsa, ¿no? Claro, falsa. Tenemos una falsa. Falsa, falsa. La que sigue. Si las medidas de los ángulos entre una recta y dos planos son congruentes, los ángulos entre una recta y dos planos son congruentes, entonces dichos planos son paralelos. Esto también es falso, ¿no? Profe, ¿también es falsa? También es falsa. Profe, ¿por qué es falsa? ¿Por qué es falsa? Porque si tú lo graficas, te vas a dar cuenta que una recta puede formar ángulos iguales con dos planos, pero eso no significa que los planos sean paralelos. Por ejemplo, yo te puedo poner acá un plano así, ¿no? Un plano como que se está levantando. Imagínate un cuaderno que tú lo abres sobre la mesa, ¿no? Un cuaderno se abre sobre la mesa, ahí está. Y una recta viene por acá, ¿no? Una recta, por ejemplo, una recta como esta que te voy a poner, ¿no? Acá, ¿no? Ahí, ¿no? Esta recta forma con este plano un ángulo. Este ángulo, ¿no? Ya, supongamos que esta recta entonces forma con este primer plano un ángulo alfa. A ver, vamos a poner el ángulo que se forma con este plano. Esta recta corta por acá y con este planito está formando entonces un ángulo alfa. Pero esta misma recta corta al otro plano por acá y esta recta con el otro plano acá abajo está formando también un ángulo alfa. ¿Puede pasar esto? Claro que sí, puede pasar esto. Esta recta está formando con los dos planos el mismo ángulo. ¿Pero eso significa que los planos son paralelos? No necesariamente. No necesariamente. Por lo tanto, señores, la segunda proposición es falsa, ¿no? Los planos no necesariamente son paralelos. Y la última, por un punto del plano se puede trazar solo una recta perpendicular al plano. Y esto lo dije en teoría, por un punto del plano solo puedo trazar una recta perpendicular al plano. Y también dije, si el punto se encuentra fuera del plano, por él puedo trazar una sola recta también perpendicular al plano. Por lo tanto, esta última es verdadera y, caramba, por fin, Jorge, atinaste una. La clave en la pregunta número 3 no. Sale la D, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Ahora sí, Jorge, atinaste una. Ahora vamos a la 4, ¿no? De repente la 4, de repente, también le atinaste, ¿no? Vamos a ver, joven, pregunta 4, ¿ya? ¿Eh? Esta pregunta, ya vimos la clave, sale la D, y nos vamos para el cuarto. Profe, ¿qué pasa en el cuarto? Eso es lo que vamos a ver. Otra vez, pregunta de teoría. Azul. Profe, ¿qué es esto? Esto parece más complicado, ¿no? Pero igual, hay que leer, ¿no? Dice, dos rectas L1 y L2 son paralelas a un plano. A ver, dos rectas son paralelas a un plano. Muy bien. Entonces, las rectas L1 y L2 son rectas paralelas. Chicos, si dos rectas son paralelas a un plano, eso no significa que las dos rectas sean, pues, paralelas al plano. Digo, que sean paralelas entre sí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener acá este plano y dos rectas paralelas a este plano pueden ser. De repente acá, por acá te coloco esta recta que es paralela al plano, ¿no? Esta recta, digamos, es paralela, está flotando, ¿no? Está encima de la mesa, por decir, ¿no? Y acá en el aire, por acá tengo otra recta que también es paralela al plano, ¿no? O sea, estas dos rectas son paralelas al plano. Sí, puede darse el caso, ¿no? Sí, agarra tus lapiceros y ponlo así de manera que los dos lapiceros estén en posición horizontal. Ojo, tú sabes lo que es horizontal, ¿no? Paralelo al piso. Pero estas rectas pueden tener diferente orientación, o sea, no necesariamente son paralelas. Las rectas que son paralelas a un plano no necesariamente son paralelas entre sí. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa, ¿no? La primera, chicos, sería falsa. Dos rectas, si dos rectas son paralelas a un plano, ahí están, las dos rectas son paralelas al plano, entonces las rectas son rectas paralelas. Falso, falso, falso. La primera es falsa. Jorge, lamento decirte que si la primera es falsa, ya no sale la A, ¿no? Entonces la 4 ya no puede ser la A porque la primera es falsa, ¿no? Entonces, caramba, Jorge, no puede ser, te me caíste hoy día, ¿no? Has hecho 4 preguntas, me has mandado tu clave, pero de las 4 con las justas has sacado una respuesta. Y eso que es el AP, ¿no? O sea, ¿cómo estarás sin el AB? Mejor no, no sigamos, no sigamos. Eso es lo que pasa, chicos, a veces cuando tenemos práctica. O sea, podemos resolver los problemas, ¿no? Sabemos más o menos cómo resolver, pero el problema viene en la parte de teoría. Y eso siempre se los digo, ¿no? Sí, en teoría lean con cuidado, no se dejen sorprender. Esto que acaban de ver ahorita es algo básico, ¿no? Algo que todo el mundo debe conocer. Vamos con la siguiente, mira. Una recta es paralela a un plano P. Una recta es paralela al plano P. Y también a otro plano Q. Luego P y Q son planos paralelos. Oye, pero yo te acabo de enseñar, te acabo de hacer recordar que una recta puede ser paralela a dos planos secantes y entonces también es paralela a la intersección. ¿Te acuerdas o no? Yo puedo tener una recta que es paralela a dos planos. Digamos que esta recta es paralela, esta recta L es paralela a este plano P. Claro, puede ser, ¿no? Sí. Y esta recta también es paralela a este plano Q. Es como, por ejemplo, imagínate que estás en tu cuarto y los planos P y Q son dos paredes, ¿no? Y ahora agarras un lapicero o agarras una escoba y la pones ahí paradita en el piso. Esa escoba es paralelo a las dos paredes, o sea, paralelo a los dos planos. Sin embargo, los planos no tienen por qué ser paralelos. Que una recta sea paralela a dos planos no significa que los planos son paralelos. No se puede concluir eso. Profesor, o sea que esta también es una falsa. Claro, esta proposición es falsa. Dos rectas paralelas, L1 y L2. A ver, acá dice dos rectas paralelas. Ojo, dos rectas paralelas son paralelas a un plano. Luego el plano Q determinado por L1 y L2 será paralelo al plano P. A ver, esto último que está por acá, muchachos, es falsa, ¿no? Esta última es falsa. Profe, ¿dónde lo va a poner? Acá, ¿no? Esta es falsa, ¿no? Ya, profesor, listo. ¿Y qué significa eso? Ajá. Profesor, se repite la clave. Wow, ¿cuál quieres? ¿La C o la E? Pero igual, mi querido Jorge, igual no le has atinado en esta última. Profe, ya sabía que todas son falsas. Yo también, ¿no? Sí, yo también me he dado cuenta que todas son falsas. Bueno, marquemos ahí, ¿no? Chicos, la última, ¿qué pasó? Profe, dos rectas paralelas, L1 y L2, son paralelas a un plano. Puede ser así, mira. Yo tengo acá un plano P, y las rectas son paralelas. Las dos rectas, chicos, son paralelas. Ahí está el plano P, ¿no? Las dos rectas son paralelas a este plano P. Entonces yo podría poner, por ejemplo, una recta por acá arriba, una recta por acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es la recta L1, paralela al plano P. Y puedo tener acá otra recta también, acá más abajo, la recta L2 también paralela al plano P. Las dos rectas L1 y L2 son paralelas y las dos también son paralelas al plano P. Pero entonces el plano Q determinado por estas dos rectas paralelas será paralelo al plano P. Oye, el plano Q determinado por estas dos rectas paralelas sería este plano que tú ves acá, mira. Este plano que te estoy colocando acá, este plano determinado por las rectas L1 y L2 sería entonces, muchachos, nuestro plano Q. Oye, yo no puedo asegurar que este plano Q sea paralelo al plano P. ¿Por qué? Porque yo tengo una recta L1 que está por acá paralela al plano. Y la recta L2 está más abajo, pero también sigue siendo paralela al plano. Entonces, el plano que determinan estas dos rectas sería más o menos un plano vertical, mientras que el otro es un plano horizontal. Definitivamente, el plano Q no es paralelo al plano P. Entonces, el hecho de que las rectas sean paralelas al plano no me garantiza que el plano determinado por ellas sea efectivamente paralelo al otro plano. Por eso, chicos, esta última es falsa. Y entonces, muchachos, eso es lo que está pasando en esta pregunta, ¿no? Estamos viendo La respuesta, la D, he marcado yo. ¿Por qué he marcado D? Seguramente me he quinceado acá en la última. A ver, a ver. Ajá, sí, he quinceado en el tipeo nomás. Entonces, muchachos, acá la respuesta puede ser la C o la E, ¿ya? Bien, entonces, esta es la pregunta 4, ¿no? Es la pregunta 4. Todas son falsas, como puedes observar. Hemos justificado cada una, ¿no? La primera, las rectas L1 y L2 son paralelas al plano P, pero las rectas no necesariamente son paralelas. Una recta es paralela a un plano P y también a otro plano Q, correcto. Esta recta es paralela a los dos planos, pero no necesariamente los planos son paralelos, falsa. Y la última te la acabo de poner acá. Entonces, tenían razón por ahí algunos chicos cuando me decían que habían dos claves, así que hay que tener cuidado, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, eso es en cuanto a las preguntas de teoría. Eso es en cuanto a lo de teoría, ¿ya? Ahora, Verónica también dice, todas son falsas. Uy, Verónica, me das la razón. Sí, vamos a pasar a la pregunta 5, ¿no? A ver, ¿qué pasó en la 5, profe? La 5, a ver, vamos mirando la 5 acá. Ya, esta pregunta, chicos, ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? Sí, esta pregunta 5, examen de admisión UNI. ¿Esto ha venido, profe, en UNI? Ha venido en UNI. Ahora te toca hacerlo, ¿no? Te doy unos minutitos mientras voy arreglando algo y lo resolvemos, ¿no? Avanzamos al toque, ¿ya? De hecho, ahí, a ver, un ratito quiero corregir esto de acá. Falsa, falsa, falsa, ¿no? Falsa, verdadera, verdadera, verdadera. Falsa, verdadera, verdadera. Vamos a ponerle esto, ¿no? Ahí está. Y la última. La clave, entonces, en esta pregunta sale la T, ¿no? Todas son falsas. No sé qué pasó con la tipeadora, chicos. Me ha fallado. Ya, ahora la pregunta 5. Te estaba diciendo que es examen de admisión. Dice calcio, potasio. Calcio. Carácter fluor. Fluor. Cloro. Ahora sí, empecemos. Son 10 ejercicios nada más. Y son solamente. ¿Por dónde prefieres empezar? Desde la primera, mis. Ya, vamos a empezar desde el primero. Ya. Ejercicio número uno, solución. Solución. Número uno. ¿Alguien me dice alguna idea? Solución para el ejercicio. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, ¿una idea? Nada, ninguna idea. A ver, reactivos puros que están al porcentaje del 100%. O sea que no hay nada de impurezas ni cosas que van a sobrar. Por ejemplo, si tú traes piedra caliza, tú tienes piedra caliza, de la piedra caliza un porcentaje es carbonato de calcio y el otro porcentaje es impurezas y obviamente al reaccionar esas impurezas van a sobrar. No van a formar, no van a, no van a estar contabilizadas dentro de. A ese se refiere. Se refiere en que no van a haber impurezas y todo lo que ingrese es lo que se va a consumir. ¿Por qué son reactivos puros? Porque todos intervienen en la reacción. Bueno, aunque vas a tener en cuenta que va a haber alguno que tiene mayor o menor cantidad de o porcentaje de presencia, pero básicamente es eso. Ya, ejercicio número uno. A ver, te doy un minuto. ¿Terminaste tu examen? Bueno, chicos, ¿tenemos alguna respuesta? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué crees tú que le conviene hacer aquí? Yo te ayudo, dice. El porcentaje de masa de cloro en el por de masa de cloro. O sea, la masa de cloro sería 17.48%. Viene a ser igual a la masa del cloro. Hay X átomos de cloro, o sea, cada cloro vale 35.5. Por X, 35.5 por X, vamos a ponerlo de esta forma, el cloro, como incógnita cloro, la masa del cloro, no sé cuántos átomos de cloro hay, pero cada cloro 35.5. Todo esto se va a multiplicar al finalizar por el 100%, pero la parte entre el todo, ¿qué es ese todo? Es mi fórmula molecular. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Dentro del paréntesis es 35.5 más 16 por 4. 16 por 4 es 64 más 35.5 serían 99.5. Entonces, 99.5 veces cloro. X. Ya vamos a ponerlo otro incógnito. Vamos a dejarle como X mayúscula. Bajo X mayúscula. ¿Más quién? Más el plomo. ¿Cuánto vale el plomo? 207. Todo esto se va. Esto se va a dividir entre del peso total por el 100%. La parte sobre el todo por el 100%. ¿Alguien me dice cuánto vale X? A ver, después de tus superoperaciones. X vale 2, ya, y si X vale 2. Listo, ya salió todo. Genial, bebecito. No será el drama de hacer los cálculos correspondientes. Listo, ya tienes la 1. La 1 vale, bebecito. El ejercicio número 2. A ver. Amigo, ¿qué he venido practicando hace algún momento? Bienvenido practicando. Nadine. Si no me has puesto a mí, yo no tengo plata. No, Javi, yo voy a poner ahí todo. Después, porque ahorita estoy ocupado. Ya no, no, no, no, no, no, no. Ya, ya. A ver, ¿qué hacemos? En la número 2, solución. Claro, tienes al carbono y tienes al hidrógeno. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ya. Tengo al carbono, tengo al hidrógeno. El carbono tiene un porcentaje de 92.3, mientras que el hidrógeno 7.7. El carbono vale 12, el hidrógeno vale 1. Parece, creo, a uno de los ejercicios que hemos hecho. Y ahí vamos a calcular primero la fórmula empírica. Calcular primero la fórmula empírica. El porcentaje, la masa molar, el número de moles, Eso es lo que calculo aquí. ¿Alguien me dice los valores? A ver, calculemos los valores. En este caso, 92.3 entre 12, si mi calculadora no me falla, es 7.69. Bajito es 7.7. Ah, listo. Escojo al menor. Entonces, al escoger al menor, ¿qué voy a tener en cuenta? Que esto aproximadamente es 1 y esto aproximadamente es 1. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que su fórmula empírica viene a ser de H. Sin embargo, el texto dice que una molécula tiene una masa promedio de... ¿Tú sabes un gramo a cuánto equivale? ¿A cuántas unas equivale? 6,022 por 10 a la 23, ¿verdad? Eso por 6,022 por 10 a la 23 sale 78. Además, la masa de la fórmula molecular viene a ser 78. Recuerda que cada gramo equivale a un 6,022 por 10 a la 23. Entonces ya sabes la masa molecular. Finalmente, después de haber conocido esto, mi fórmula molecular sería C6H6. ¿De acuerdo? Dedito. Muy bien, chicos. Ya tenemos aquí la solución. Ejercicio número 3. Vamos. Ejercicio número 3. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, es así, súper sencilla. Y sí. Es compuesto iónico, por lo tanto, su fórmula. Pero yo te espero. Sencillas el glutamato monosódico. El aginomoto. La Pero este es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos son empíricas. Y sus empíricas son sus moleculares. Recuerda que eso no es una molécula, eso es un compuesto iónico, una unidad fórmula. La 3, a ver, Mauro nos dice que es casita. Vamos a hacer el otro, sigue lo mismo. Elemento fuente, ¿no es eso, señor? Pero vamos a hacer acá diferente. Vamos a ver si sale. De que sale, sale. Solución. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Su fórmula empírica tiene una masa molar, no la conozco, pero sé que su masa molar es igual a 169. Como es un compuesto iónico, solo posee fórmula empírica. Eso tienes que recordarlo, ¿no? Presenta fórmula molecular. Entonces, yo le voy a sacar el porcentaje, voy a hallar el número de moles de sodio. Para el sodio, me dice que para el caso de sodio, sería 13.60% de ¿quién? De 169. ¿Y eso cuánto es igual? 13.6. Eso viene a ser 22.984. Claro, esa es la masa. Pero si yo esta masa la divido entre el sodio que es 23, yo voy a tener las moles aproximadas. Esto divide entre 23 y aproximadamente te va a salir 1. ¿Estamos de acuerdo? Hay un átomo de sodio. Vamos a ver el nitrógeno. ¿Nitrógeno qué porcentaje es? 8.29%. ¿De quién? 169. Ya. A ver, 169. Voy a sacarle el 8.29%. Y te va a salir 14.01. A ese lo vas a dividir entre 14. Te habrás dado cuenta que estoy hallando las moles, ¿verdad? Eso va a salir aproximadamente 1. Hay un sodio, hay un nitrógeno, ahora me voy para el carbono. El carbono viene a ser 35.5% de ¿quién? De 169. Y ese era el otro método, similar al lecanizar en realidad. Y esto te sale decimal más, decimal menos. Voy a ponerlo acá, 95. Y lo vas a dividir entre 12. Vas a dividir entre 12. A ese resultado lo divides entre 12 y te va a salir 4,99. Y eso es lo mismo que tú digas. Ah, mira, ve, ya tengo. ¿Quiénes pueden ser las respuestas? Puede ser la C o puede ser la E. Continúo. Del carbono viene el oxígeno. Y el oxígeno viene a ser el 85%. 85% de 169. Vamos a sacar el 85% de 169. Eso va a ser igual a 143.65. Pero como el oxígeno vale 6 y va a salirte 8.97 aproximadamente. ¿Por qué sale oxígeno? A ver, pero oxígeno, ¿cuánto era? 37.85, con razón no salía. 37.85. 37.85. Y ahí te sale 63.9665. A ver, 63.9665. Al dividirlo entre 16 te va a salir 3.99, o sea, casi un 4. Salir casi un 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería lo más adecuado, alternativa C. ¿Se entendió? Si no quieres utilizar Canizaro y te dan la fórmula molecular, puedes utilizarlo de esta forma. Que, aunque no creas, también es Canizaro. ¿Sí? Todo bien hasta ahorita, ¿sí? Igualito va a ser. Aunque no parezca, sigue siendo Canizaro. Ejercicio 4. Ya la 3 es la C. Ya le sale a Raúl, a Mao. La 4. Pero es igualito que lo hacíamos en el otro caso. Ya, easy. Ese compuesto, solución. Este compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. En presencia del oxígeno molecular va a formar CO2 más agua. Ahora, ¿cuánto de carbono? ¿Cuál sería el subíndice del hidrógeno y cuál sería el subíndice del oxígeno? X, Y, Z. Lo que vamos a hallar aquí va a ser lo siguiente. A ver, vamos a ver. Metaloides también son. Determine la fórmula empírica y la molecular sabiendo que es 180. No la B. Puede ser la B o puede ser la E. Si es un carbohidrato, debe ser un glúcido. La sacarosa. La glucosa es uno de ellos. ¿Y si trabajas con descarte? La B y la E son las más adecuadas. A ver. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que recordar que se tiene 0.1014 gramos que van a formar 0.1486 gramos de dióxido y 0.00609 gramos de agua. Claro, hemos hecho uno parecido en la clase y uno parecido en el, y uno parecido en la práctica. Esa pregunta, Mauro, que ha venido en San Marcos, ha venido sencillita, porque son con valores que divisibles fácilmente. Y dejó de venir en San Marcos, pero en UNI, más que en UNI, en los concursos de química. Olimpiadas de Química viene ese tipo de ejercicios. Te dije. Para los que todavía están en colegio, porque esos son, esa pregunta es Olimpiada de Química, en la parte de unidades de masa. Ya. Like. Aunque también puede ser la D. ¿Cuál será? A ver, ¿qué haríamos aquí? Paso número uno. Quiero que haya la masa del carbono. La masa del carbono. Voy a hacerlo con factor unitario. Y voy a decir. Tengo 0.1486 gramos de CO2. Y mi estequiometría me dice que por cada 44 gramos de carbono, por cada 44 gramos de dióxido de carbono, hay 12 gramos de carbono. Lo que me dice mi estequiometría. ¿Por qué? Entonces, yo le creo a mi estequiometría y, para buena suerte mía, esto viene a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto viene a ser igual? CO2 y CO2 se va, se simplifica. Voy a los valores, a ver, chicos, los cálculos. De carbono. Ya. Pero ahora, ¿la masa de quién? Masa del hidrógeno. Tengo 0.0609 gramos de agua. Gramos de agua. Uy, ¿por qué no se quiere marcar? Voy a decir lo siguiente. Por cada 18 gramos hay 2 gramos de hidrógeno. Por 18 gramos de agua. Ya. .006 gramos de hidrógeno. Y finalmente la masa del oxígeno. Masa del oxígeno. dosis al 0.054 gramos. Ya ver, corroboren, por favor. Corroboren, por favor. Bueno, se le llega. ¡Listo! Ya, aquí tenemos. Paso 2, moles. Paso 2, calculando moles. Pero esos son alfígenos. Y acá nuestro querido Mauro ya nos dice que las moles del carbono es igual a 1, las moles del hidrógeno es igual a 2, y las moles del oxígeno es igual a 1. Entonces, mi fórmula empírica. ¿Qué, señor? Calculando moles y luego canizaro para mi fórmula empírica. Mi fórmula empírica sería CH2O. Y como es 180, creo que ya todos lo sabemos, lo que en algún momento hemos estudiado biología, eso es la glucosa. La aminoácida, la glucosa. Y con eso ya lo puedes corroborar. Con eso definitivamente ya lo puedes corroborar. Estamos de acuerdo, por si acaso, esto yo no paso a solucionar, así que tienes que estar copiando y tienes que ir haciendo la par. A menos que desees volver a ver el video. La respuesta es la alternativa. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Dudas, consultas, preguntas, todo está claro. Y lee. Ya, ver, sigamos. Claro, vamos siguiendo. Ejercicio número 5. Ya, eso es como súper sencillo para ti. Vaya, pues, ¿de acuerdo, Ramiro? Clase, dijimos lo siguiente, para calcular las moles, tienes acá la masa y la tienes que dividir ¿entre quién? La masa se divide entre el peso atómico. Una vez que tengas ese valor, entre todos, tanto el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, te van a salir números que no son, que son decimales. Entonces lo vas a dividir, método de Canizaro, divides entre el menor hasta que te salga un valor entero. ¡Claro! Así tenías que calcular los moles. A ver, Ramiro, recordemos lo que hemos hecho en clase. Igualito, igualito, igualito. Yo les puse paso 1, paso 2 y paso 3. Ya solamente que el paso 2 se ha juntado todo. átomo es número de masa. ¿Ves? ¡Sí, hermano! ¿Por qué? Y aumenta el número atómico. La 4, enano. A ver, la 4. La 4, enano. Ya todo nos ha salido la 4 de vez. Ya ves. Sí te va a salir. A ver, sigamos. Ejercicio número 5. Yo te espero. Ejercicio número 5. Ya ves, Ana Paula, la voz, ya me salieron. Todo es cuestión de llevar los pasos. Son solamente 3 pasitos. Bueno, uno previo antes de hacer caniparo. Ya una vez que tengas la masa en gramos, ya pasas a moles, ves que no salen enteros, lo divides entre el menor y ahí te va a salir tu fórmula en pi. Con respecto a la fórmula molecular, te vas a dar cuenta que el 180 es esta. ¿Ya te cansaste, Mauro? ¡Ah, su! Faltan 3. Porque eso era cuando... Ya, relájate, Mauro. ¿Ahora quién le toca? ¿A Raúl? Claro, ahora le toca a Raúl hacer los cálculos. Muy bien, ya, Mauro descansa un rato. Mauro ya hizo todos los cálculos sabidos y por haber. Ahora le toca a Raúl. Molestemos a Raúl ahora. Solución. Raúl. Primero, el SO3, dime, ¿cuánto es su peso fórmula? Bueno, su masa molar. Masa molar. ¡80! ¿40%? Ya. ¡Ah, ya! Muy bien. Pues acá ya nos dijo que el porcentaje de azufre, que es la masa del azufre, el porcentaje de azufre más el azufre es 32. La parte sobre el todo entre 80. Aquí, por el 100%. Ya. Entonces, aquí el porcentaje a Rosa le salió el 40%, ¿cierto? Sí, verdadero. ¿O no? Claro, el 40%. Ya le salió a Rosa y listo. Una vez que ya tengo eso, estoy trabajando con el compuesto X. Voy con el compuesto Y. H2S. H2S. Cuya masa molar, yo te ayudo, en este caso sería 34. ¿Cierto? Ah, muy bien. El porcentaje de azufre. El porcentaje de azufre. El azufre tiene que ser 32 entre 34. 32 entre 34 por el 100%. ¿Y ese cuánto viene a ser igual? 94%, pero no lo he dicho. Entonces, una vez que tengo eso, vamos en la primera premisa. La primera premisa lo que me dice es, la primera premisa, el porcentaje en masa de la azufre es mayor que en Y, eso es falso. Falso. Falso. El porcentaje en Y es mayor que en Y. Sí, falso, falso. Listo, ya tengo ahí, tengo mis operaciones, ya salió. Listo. Primero es falso. La segunda. En 100 gramos, la segunda me dice, en 100 gramos de Y, en 100 gramos de Y existen 2 gramos de hidrógeno. El Y quiere decir 34 gramos de H2S contiene 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. Ya tengo 100 gramos de Y de H2S. ¿Cuánto sería la masa del hidrógeno? Ah, mi regla de 3 simples. Raúl, nos sale la C. Eso es verdadero. A ver, 100, 200 entre 34. ¿5,88? ¿Estás seguro, Raúl? ¿88 gramos de hidrógeno? Entonces eso sería falso. Eso sería falso. Existen 5,88 gramos de hidrógeno. Y la última, vamos a ver, la tercera. Rosa nos dice que es verdadero. A ver, ¿ustedes qué dicen? Ay, entonces la tercera sí es verdadera. Ya, verdadero. No lo voy a creer. Verdadero. Verdadero. A ver, ¿pero por qué es verdadero? En 2 gramos de X. A ver, entonces yo voy a decir lo siguiente. En 34 gramos. No, en 80 gramos. En 80 gramos. 80 gramos de CO3, hay contenidos 48 gramos de oxígeno. 48 gramos de oxígeno. A ver, 16 por 3, 48. Si tengo 2 gramos de CO3, 2 gramos de CO3, 2 gramos de CO3, ¿cuánto sería la masa del oxígeno? Entonces, multiplico 2 por 48 entre 80. Y eso me sale 1.2. 1.2 gramos de oxígeno. Por lo tanto, eso es verdadero. Vamos a ponerle alternativa D. Falso, falso, verdadero. Y esa sería la respuesta correcta. Y acá le voy a poner que todo es falso. Mira qué interesante. Ya tenemos el ejercicio acá. Muy bien, sigo. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6. El reactivo limitante se consume totalmente en la reacción. Eso es verdadero. Eso es verdadero. En menor proporción. Menor proporción y por ende, al encontrarse en menor proporción, se consume en su totalidad. Ya listo. En el siguiente ejemplo, el reactivo limitante es el hidrógeno. A ver, ¿tú qué dices? Si tengo 2 moles de cada uno. Al ojo, ese sí está al ojo. Ejercicio 6. ¿Verdadero o falso? Si tengo 2 moles de cada uno. ¿Qué dicen? Es verdadero, claro que es verdadero, claro que es. No que te habías cansado, Mauro. Claro, ¿por qué? Mis, porque el hidrógeno descendan 2 moles. Pero mi estequiometría me dice que acá vamos a utilizar 2 moles. Ah, está almorzando. Ah, menos mal que no te vemos. 2 mol por mi coeficiente es 1 mol. Por lo tanto, de 1 a 12 se encuentra en menor. Y el tercero es totalmente falso. Una vez que se consume el reactivo limitante, la reacción se detiene. Eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Ves que ya el limitante es el que te dice cuánto se va a formar? El excedente sobre ya no queda nada. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Con qué va a reaccionar? Eso es verdadero. ¿Con qué? Verdadero. Claro, verdadero. Una vez que se consume el reactivo limitante, la reacción para. La reacción debe parar. 63. TikTok que Anuel no se había separado de Karol G. Seguiré con mi dolor por acá. 7. Solución. A ver, tú mismo eres. Solución. Solución. A 7, Ana Paula nos dice que es lechito. ¿Cuántos gramos de cloruro de calcio? A ver, pero primero, ¿cuánto vale el cloruro de calcio? La ve, tu ojo no te falla. Ya recordemos que el calcio tiene masa 40 y el cloro tiene masa 35.5. Entonces, el peso fórmula del compuesto sería 35.5 por 2 más 40, sería 111 gramos por cada mol. Entonces yo digo, ¿cuántos gramos se obtienen con 25 gramos de calcio? En 111 gramos de sal, para formar esa cantidad se necesitan, ¿cuánto? 40 gramos de calcio. Cero va a ser chavo. Entonces, yo quiero saber cuánta es la masa de cloruro de la sal, cuánta masa de la sal que se necesite, que se obtiene con 25 gramos de calcio. ¿Cuánto sería la masa? Claro que yes, la B. ¿69.4 gramos? ¿Será? Sí, ya. Yo marco ahorita ya. Tienes. Listo. Regla de tres simples. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. ¿Besito también la 8? Ya, a ver. Como ya está balanceado, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con estilo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con estilo. Mi manera súper rápida de hacer todo. Todo se hace con regla de tres simples. Pero una versión más elegante de hablar de la regla de tres simples es el factor unitario. Tienes 20 toneladas métricas ¿de qué? De carbonato de calcio. Se descomponen por acción del calor. ¿Cuántos kilogramos de cal? Kilogramos. Pues tú vas a decir lo siguiente. Una tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. ¿Estamos? Se va, se va. Tienes ahora kilos de carbonato. Ahora, esto equivale a una mol. Y una mol son 100 gramos de carbonato de calcio. Por cada 100 gramos de carbonato se forma una mol de cao. Y una mol de cao son 56 gramos de cao. Gramos con gramos se van. Cao con cao se va. Lúcete, ¿cuánto te sale la respuesta? Respuesta 11.200. ¿Te has dado cuenta que química es una regla de tres? Ah, pero acá con elegancia se llama factor unitario. Ya. La 9 de igual manera, creo que la 9 ya la hemos hecho. ¿Sí? La 9 ya la hemos hecho. Se ha repetido, se ha colado, mis. Vamos a también hacer factor unitario. A ver. Tengo tantos gramos de peróxido. ¿Cuántas moles de oxígeno? Entonces, una mol de peróxido equivale a 34 gramos. Y 34 gramos de peróxido van a formar 0.5 moles de O2. Entonces, multiplicas 1500 por 0.5 entre 22. Bueno, entre el 34 y sale 22. Es por eso. No se sube ni el AP ni el AB. Para eso estamos en clase con ustedes. La resolución no se sube. Ustedes tienen que ir copiando. No se acostumbren que todo lo van a tener ahí en la plataforma. Ustedes, nueve angelitos. A ver, no, hay más de nueve angelitos. Mis 20 angelitos, que obviamente todos ellos lo están haciendo a la par, están con su cuaderno ahí al costado. Al someter al calendario, ese es nuevo. Ese es del año 2020. A ver, al someter al calentamiento 300 gramos de plomo en presencia del oxígeno. 300 gramos de plomo. Tengo 300 gramos de plomo. ¿Cuántos gramos de óxido? A ver, está bien balanceado, sí, mis. El plomo vale 207 gramos de plomo. Forma una mol de óxido de plomo. Y una mol de óxido de plomo vale 239 gramos. Se van y te sale la respuesta. Anuel, Ana Paula. Quedó. Respuesta. Ahí está todo tu ejercicio. Ya, a ver, vamos. Tomemos tus pantallazos. Yes. Hagamos un trato, solo por esta vez. Por esta vez te voy a subir el archivo. El archivo ya hecho en clase, marcado con todas las claves. Solo por esta vez. La próxima semana tú tienes que ir ya trabajando en tu cuaderno los ejercicios. Haz un cuaderno. Ponte a hacer tú también los ejercicios para que a ti te salgan a la par. La que sí he visto es esta. Insisto, ¿por qué reniegas? Muy bien, chicos, nos encontramos en Avanza. Solamente hay tres preguntas, si te habrás dado cuenta. Sí, pero son 10. Sí, con todos los ítems que vienen ya hacen las 10. Para que apliques todo lo que has aprendido durante esta semana. Durante este intermedio 1 y parte del intermedio 2. Nos encontramos ahí, chicos. Chao, chao. Claro, ya ve. Ya, a ver. Dame un par de minutos para iniciar la clase y para los que ya están ahí al corriente con su hojita para practicar, vamos avanzando el ejercicio número 1. Creo que esta vez les he puesto hasta con porcentajes. Creo. No, te he dado comunidades de factores de conversión. Ya, eso está como para pensarlo. La 3 está como para pensarla bonita. Ya. Intenta hacer el ejercicio número 1. dice acá abajo es antes del país, gracias. No, yo normal, yo pago antes de las dos. Ustedes no son los que estaban antes de las dos, que es diferente. A ver, vamos. Un poco de azúcar en un poco de azúcar, efectivamente. A ver, ¿cuál sería la respuesta? No hay alternativas. A2, A3. A ver, vamos a leerlo y entender. Ahí sí voy a rayonear. La lluvia ácida producida por la presión numerada de la pinta con el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno NOx. Cuando formando. Reacción balanceada. ¿Cuál es el balance? Ah, de 2 a 3. Ala, es de 2 a 3. De 2 a 3. Ah. Hay un diferente a 2 a 3. Ah, de 2 a 3. Ya. ¿Cuál sería la proporción? Volución. Vamos. Artea. De. Balanceando. Artea. Balanceando. El balance es geométrico. Luce que. Más el O2 se genera el CO más el SO2. Está balanceado, no, está balanceado. La Rosella nos dio el balance. Aquí debe ser 2, aquí debe ser 3. Aquí debe ser nuevamente 2, deben ser los mínimos y mínimos entre sí 2. Acá tiene que ser 2, 3, 2. ¿En qué proporción es geométrica molar representación a los reactantes? Ah, eso es producción en realidad. Eso. Usted habla acerca de las proporciones. Sí, definitivamente aquí habla acerca. Entonces. A lo siguiente, a ver. ¿Sabes cómo se pone? Ya, la relación sería de la siguiente forma. Molar. Sin azufre y azufre es a 2 mol el oxígeno es a 3 mol. Ahí sería su relación. Ahí, ahí. Esa sería su relación. Yo te lo voy a poner acá bonito para cuando lo lea. Hacer toda esta geometría para que lo leas. Y esa sería su relación. Esa es la parte A. En la parte B, a ver, ¿qué me dice en la parte B? La parte B. ¿Qué me dice en la parte B? A ver, ¿qué podemos hacer en la parte B? Dice, determina el número de kilomol de oxígeno que se reacciona. ¿Qué haces ahí? ¿1.22 toneladas métricas? Toneladas métricas de zinc. Y te piden el número de kilomoles. O sea, el número de moles de N. Eso es lo que me dice mi ejercicio. ¿Qué me dice mi estequiometría? Y lo estoy haciendo en el orden que tengo en mi reacción. Me dicen que 2 moles de sulfuro de zinc A para obtener. Ya ves. Aquí sería, 2 moles de esto van a formarse a partir de 3 moles de esto. ¿Cuántos son 2 moles del óxido de zinc? Zinc vale 65,4 y el oxígeno vale 16. Por lo tanto, sería acá 81,4 gramos. ¿Sí? 81,4 gramos. Esto se forma siempre y cuando hayan reaccionado, según mi estequiometría, 2 moles de oxígeno molecular. ¿Estamos de acuerdo? Hago mi regla de 3 simples. Entonces, si te habrás dado cuenta, si es que te has dado cuenta, yo puedo considerar que una tonelada son 1000 kilos. Una tonelada son 1000 kilos, ¿cierto? Una tonelada es 1000 kilos. Entonces, ¿qué te parece si en vez de colocar toneladas métricas, en vez de colocar esto, coloco 10 al cubo kilogramos? En vez de toneladas métricas, lo pongo 10 al cubo kilogramos. ¿Estamos? Voy a poner de rojito para que se. El término gramo con gramo se va y te va a quedar la respuesta en moles. ¿Dices la respuesta? A ver, operemos. Para eso tienes tu calculadora. Super, archi, mega, ultra calculadora de sumar y restar. ¿Cuánto me saldría? Y 2,48. ¿Estamos de acuerdo? 22,48. Listo, ya tengo la parte B. Ahora, ¿qué me dice en la parte C? ¿Qué es para razonar? Me dice en la parte C. Si un ambiente es 5 metros cúbicos, recuerda que cada metro cúbico son 1000 litros, se queman 150 microgramos de sulfuro de zinc. Indique usted si la cantidad de dióxido de azufre producido supera o no el límite máximo permisible de CO2 en el aire. Justifica tu respuesta. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién me da la idea? ¿Qué debo calcular mismo? No sé. ¿Para qué me dan el volumen? Para poder calcular el máximo permisible que te están dando ahí. Ok, next. Ya veo. Tengo 150 microgramos de sulfuro de zinc. Pregunta, ¿cuánto vale la masa del sulfuro de zinc? 63.4 más 32. Y eso sale 97.4. Pero mi estequiometría me dice que son gramos. Entonces, esto lo voy a... trabajar en función al SO2. Voy a tomar la partecita azul. Mi estequiometría me dice que esta cantidad de sulfuro de zinc va a generar una masa de 2 moles de dióxido de azufre. ¿Cuánto vale el dióxido de azufre? 32 más 32, 64 gramos de SO2. Listo. ¿Qué haces ahora? Regla de tres simples. Lo mismo que has hecho en la parte B. Entonces te pregunto ahora sí. ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa del dióxido? Metros. Y lo vas a dividir entre 5 metros cúbicos. Dime tú, ¿cuál sería tu respuesta? Diecinueve punto siete. Entonces, la pregunta es sencilla. Este valor, vamos a poner un valor límite, valor L. Vamos a llamarlo un valor L. Ese valor L. ¿Es mayor o menor? ¿Es menor al máximo permisible? Sí. ¿Entendimos? Y nos hemos hecho bien todos los cálculos. Suponiendo que hemos hecho bien todos mis cálculos. Supongamos que hemos hecho bien todos tus cálculos y te dice que justifique la respuesta. ¿Supera o no supera el líquido el máximo permisible? No lo supera. ¿Por qué? Y acá tengo mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido nada, más o menos? ¿De dónde salió el ejercicio? Huevito, ¿verdad? Sigo. Ejercicio número 2. Solución. Solución, ya. Vamos, tú mismo eres. Solución. Con los datos resaltados que te voy a poner en este momento, ¿qué significa que tienes que hacer? Significa que tienes que trabajar con el reactivo limitante y con el reactivo en exceso. A eso me acuerdo cuando te subrayo las premisas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Reacción. Tengo 800.029 kilogramos. ¿Qué reacciona con 800 kilogramos de cal? Y observo, leo y me doy cuenta que más adelante me piden la masa de la sal. Ya. El porcentaje de masa relativo al exceso y la masa total al final del proceso, tomando en cuenta que tiene un recipiente abierto. Quiere decir que los gases se van a escapar y solamente van a quedar las soluciones acuosas y los líquidos. Y lo que sobre de lo anterior. Ah, ya. Entonces voy a ponerle masa 1. Voy a darle masa 2. Creo que me entendiste qué es lo que quiero hacer. Ya. Vamos a ver la reacción. Repito, voy leyendo y me doy cuenta de que acá necesito una ley de Proust. Entonces, 2 de fosfato. Aquí es 98 gramos el fosfato. El carbonato de calcio son 3 moles y cada carbonato de calcio son 100 gramos. Se va a formar el fosfato de calcio. ¿Cuánto es el fosfato de calcio? ¿Alguien sabe cuánto es? A ver, 95 por 2 más 40 por 3. Y eso sale... 210 gramos. Y de agüita, 18 por 3, 54 gramos de agüita. ¿Estamos de acuerdo? Ya ves. Ya lo tenemos. Listo. Una vez que tenemos eso, yo voy a calcular el reactivo limitante. Calcular el reactivo limitante. Pero con él voy a hacer todos los datos. Entonces, para el ácido, que es el ácido fosfórico, 1029 entre 2 por 98. ¿Cuánto sería 1029 entre 2 por 98? Y eso sale 5.25. Listo. Para la sal, para el carbonato de calcio. Vamos a ponerle para la sal oxisal. Obviamente que estamos haciendo alusión a los reactantes. Sal oxisal. Esto va a ser la sal oxisal. 800 entre 300. ¿Sí? 3 por 100, 300. Y eso sería ¿cuánto? 2.66. ¿Quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? Reactivo en exceso y reactivo limitante. Ya, claro, la sal oxisal es el reactivo limitante. Hasta ahí todo lo hemos entendido, ¿cierto? Todos vamos hasta ahí. Ya, reactivo en exceso y reactivo limitante. Ya lo calculé. Entonces, ahora voy a empezar a solucionar. Dice, la masa en kilogramos del ácido. Entonces, la masa en kilogramos del ácido. ¿Alguien me puede decir? Ah, de la sal producida. ¿Alguien me puede decir cuánto sale? Regla de 3. Digo acá, parte A. Diría que 800 kilogramos por 310 gramos es igual a 300 gramos por la masa M. Es por eso que la masa 1, masa 1 le hemos llamado, la masa 1. Sal oxisal. de otro al oxisar. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? Todos de acuerdo. Muy bien, la parte A ya está. La parte B. El porcentaje en masa del reactivo en exceso que queda al final de la reacción. El porcentaje en masa que queda al final. Pero pregunta, ¿qué es lo que queda al final de la reacción? ¿Qué es lo que sobra? Ay, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Primero, ¿quién es el que sobra? El reactivo en exceso. Mi pregunta más natural sería, ¿todo se consume? ¿Y si todo no se va a consumir? Y si todo no se va a consumir, uy, no nos quiere dejar. Vamos a ponerle acá otra vez. 1029 kilogramos. Ese viene a ser mi reactivo en exceso. 1029 kilogramos. Ese viene a ser mi reactivo en exceso. Entonces, yo pregunto, ¿qué cantidad realmente es la que se va a utilizar? Entonces, yo hago lo siguiente. Voy a hacer mi regla de tres simples. Aquí le voy a cambiar de color. Voy a hacer mi regla de tres simples de la siguiente forma. Con utilizar... Ah, claro. Ya, pero mira. Una forma más rápida, yo diría. Yo tenía 1029. Pero la masa que excede, que sobra, o sea, la resta entre lo que tengo y la masa que sobra, al dividirse entre 2 por 98 gramos, es tanto como, porque Proust me dice eso, es tanto como 800 kilogramos es a 100 gramos. ¿Me dejo entender? A ver. Ya, y a mí y a Rosa nos tiene que salir lo mismo. Rosa me dice que se consume. Si eso se consume, ¿cuánto es lo que sobra? ¿Cuánto es lo que sobra, Rosa? Listo, nos salió lo mismo. A ver, ¿el resto nos está entendiendo o está entendiendo qué es lo que estoy haciendo? Me hagas hablar por las puras. Más en exceso. Eso es lo que sobra. Confirmas. Muy bien. Eso es lo que sobra. Entonces, pero no me piden lo que sobra. ¿Qué me están pidiendo en la parte C? En la parte C me dice lo siguiente. Calcula el porcentaje en masa de reactivo en exceso que queda al final de la reacción, o sea, que no reacciona. El porcentaje de exceso viene a ser la cantidad que sobra de la cantidad total, ¿por quién? Por el 100% de la cantidad total por el 100%. Te pregunto, ¿cuánto es que sobra? Ah, no, pero te pide al final de la reacción. Ya, a ver, razonemos. Si te pide lo que queda al final de la reacción, al final de la reacción es todo lo que sale. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces tengo que sumar 1029 más 800, porque eso es lo que ingresa. Eso quiero que tengas cuidado. Te dice al final. Al final de la reacción, todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. ¿Cuánto sería el porcentaje de exceso? Al final de mi reacción. Ese 3 lo puedo dejar. Ya tienes la parte B. Repito, ¿por qué he hecho eso, Miss? ¿Por qué no lo dividió solamente entre 1029? Porque te dice lo que queda al final de la reacción. Y San Lavoisier en su momento te había explicado que la masa que ingresa es la misma masa que sale. Ya. Ahora, razonemos la pregunta. Razonemos la C. La masa total al final del proceso, tomando en cuenta que se tiene un recipiente abierto. Si el recipiente está abierto, los gases van a... ¿Qué va a pasar si el recipiente está abierto? Si el recipiente está abierto, lo que va a ocurrir, simple y sencillamente, es que los gases se van a escapar. Los gases escapan. En un recipiente abierto, los gases escapan. En un recipiente abierto, los gases se escapan. Por ende, no se cuentan al final de mi reacción. En este ejercicio no los voy a contabilizar. Entonces, quiero que hagas, por favor, que calcules. Quiero que calcules. En este caso, la masa 2. Quiero que calcules la masa 2. A ver, ¿alguien me puede calcular la masa 2? Yo no voy a hacerlo, lo vas a hacer tú. Al finalizar la reacción, tenemos... A ver, voy a hacer un balance en masa. Obtenemos una masa de sal oxisal de 826.66 kilogramos. Obtenemos de agua, ¿cuánto obtenemos de agua? 144 aproximadamente, ya, 144 gramos o kilogramos, kilogramos, mis, obviamente. Pero escucha, al finalizar la reacción no solo queda esas sustancias. Te habrás dado cuenta que el reactivo en exceso es una solución acuosa. ¿Quién te queda? El exceso. ¿Cuánto te queda de exceso? 106.33. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ah, bueno, falta el CO2. Faltaría el CO2. Ya, entonces, dice, ¿cuál es la masa tomando en cuenta? Ah, listo. Sumo. ¿Rosas considerando el exceso? La masa total viene a ser igual... Ah, con el exceso. Ya hay que sumar el exceso, 1456.90. 352.01 vienen a ser la masa de CO2, lo que se libera de CO2. Listo, ya tienes la parte C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Huevito, claro. Súper, súper sencillo. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Ya ve. Alguien que lo haya hecho, que lo haya intentado hacer. Acerca de los antiácidos. ¿Qué es eso? Ah, es una reacción química. Y eso es lo que en realidad pasa en tu estómago cuando tomas la sal de Andes. Eso es lo que ocurre en tu estómago cuando hay sal de Andes. ¡Qué golazo! ¿Quién está jugando ahorita? A ver, repito, ¿cuál sería, qué idea tendrías tú para empezar a realizar este ejercicio? Bueno, no tengo idea, pero vamos a ver, ¿qué se hace? Considerando que la tableta de antiácido tiene una masa de 0.5 gramos, responde las siguientes preguntas. Calcule la masa de cloruro de calcio que se forma cuando una persona consume una tableta de antiácido. Ya, empecemos. Solución. Ya, pero escúchame esto. Acá hay un texto importante que no debes dejar pasar. ¿Cuál es el problema? Aquí dice que cuando se consume una tableta de antiácido, toda la tableta no es el antiácido, solamente el 60%. El 60% contiene carbonato de calcio. ¿Sabes? Exacto. Y ese carbonato de calcio actúa con ese ácido, generando una sal, liberando gases y grandes cantidades de agua. Y ahora todo tiene sentido, todo tiene una razón. Entonces yo tengo el antiácido. Y ácido tiene una masa de 0.50 gramos. Entonces, la masa del caco 3, la masa del caco 3 viene a ser el 60% ¿de quién? De 0.5 gramos. Y esto equivale a 0.3 gramos, ¿sí? 0.3 gramos de carbonato de calcio. Una vez que tú ya tengas esta idea, después recién puedes hacer la parte A. ¿Está bien balanceada mi ecuación? A ver, alguien que me diga si está bien balanceada mi ecuación. ¿Está balanceada mi ecuación? Oh, entonces sería el caco 3 más 2 L se va a formar calcio cloro 2 más ¿quién? Más CO2 más H2O. Ya listo, como estoy recién y está bien balanceado, yo voy a decir lo siguiente. Me dice mi ejercicio, dato. Calcule la masa con una tableta, pero la tableta solamente tiene 0.3 gramos de carbonato de calcio. Entonces te piden calcular la masa de la sal. Ya listo. ¿Qué te dice tu reacción? Tu reacción te dice que por cada 100 gramos de sal se van a formar, 100 gramos de carbonato de sal oxisal, se van a formar, a ver, ¿cuánto sería de esto? 35, 111, si no mal recuerdo, 111 gramos de esa sustancia. ¿Sí? A ver. Y entonces, ya muy bien, dime, ¿cuánto te salió la masa? ¿Cuánto te salió la masa? Rosa, 0.33 gramos. Ya listo, ya tienes la primera parte. Ya tienes la primera. ¿Ves qué sencillo era? Solamente hay que darle sentido, hay que entenderlo, hay que plantearlo, hay que aprenderlo a plantear. Sigo. Ya terminé la primera parte. Parte A lista. Parte B. Ya te hubiese puesto 10 preguntas. Determina el número de moles de HCl que reacciona completamente al consumir dos tabletas de antiácido. A ver, si una tableta tiene una masa de 0.5, dos tabletas van a tener la masa de 1 gramo, ¿cierto? Y a ese gramo, sacar el 60%, vienen a ser 0.6 gramos. Me dejo entender 0.6 gramos y te piden las moles del HCl. Entonces, por cada 100 gramos se van a tener, ¿cuántas moles que necesitas? 2 moles. La pregunta es, ¿cuántas moles se generan? Vamos a poner aquí la observación. ¡Wow! saldría por acá, compañera, 0.012 mol. Ya, ya tienes la respuesta. ¿Puedes hacer tú solo la parte 3? ¿Te salió? A todos les salió la misma respuesta. Ya, listo. Confirma. La C dice, una persona tiene exceso de acidez. ¿Cuántas tabletas como mínimo tendría que consumir para para eliminar por completo su acidez estomacal? A ver, ¿cuántas tabletas? ¿Qué debería hacer? Si una persona tiene un exceso de acidez, a ver, ¿qué haríamos? Cada tableta, recuerda, vamos a hacerlo así, te voy a dar la idea y tú lo vas a hacer. Si una persona tiene exceso de acidez de tantas moles. Ya, vamos a ver acá lo siguiente. Ya, mira. Una tableta voy a hacerlo acá. Tengo 0.036 mol de HCl, ¿sí? Mi estequiometría me dice que por cada 2 moles de HCl se van a consumir, se necesitan 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Una vez que tengo la masa del carbonato de calcio, yo debo de recordar que por cada tableta, una tableta tiene una masa de 0.3 gramos de carbonato de calcio. ¿Cuántas tabletas debería tomar? A ver, y con eso ya terminamos. ¿1.8 o 6? ¿3.6 entre 0.6? 6 tabletas. Claro, 6 tabletas. Eso sería lo correcto. Debo consumir 6 tabletas para poder eliminar ese exceso de acidez estomacal. Muy bien, chicos, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Ha sido un gusto leerlos y que hayan podido aguantar hasta el avanza practicando, operando y participando. Hoy, ¿cómo que por fin? ¡Qué exageración contigo! Estamos terminando antes de las 2:30. Imagínate. Muy bien, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Ahora les voy a compartir. Sí, fue la próxima semana. Ya no comparto ningún PDF de los ejercicios que hagamos en clase. Cuídense, chicos. Cuídense mucho. Protéjanse por todo tipo. Claro, utilicen triple mascarilla si quieren.